Iniciamos, amigos. De nuevo, pues, nos ponemos a construir con esta piedra en la ciudad. Un programa de entre arquitectos para que podamos tener una opinión, una valoración de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que pasa en la arquitectura, en las acciones de arquitectura en este mundo, en las acciones urbanísticas que se dan aquí en esta ciudad comparativamente con otras partes del mundo y sobre todo para poder lograr que los ciudadanos de esta ciudad puedan emitir una opinión de lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque Guadalajara es una parte del mundo y si Guadalajara hacemos las cosas que mejor se hacen en el mundo, pudiéramos tener una ciudad, ahora sí como dicen, de primer mundo, que es nuestro interés, una ciudad en la cual se pueda vivir, no nada más sobrevivir, vivir y vivir bien. Deberíamos tener eso es la intención de todos los habitantes de esta ciudad y de todas las ciudades de este mundo. El día de hoy tenemos la ausencia de nuestro buen amigo, el arquitecto Juan López Cárdenas. ¿Por qué? Porque por ahí le subió la glucosa, se puso muy azucarado el muchacho y se sintió mal y se quedó descansando, se quedó atendiéndose. Pero de todos, nuestro invitado, el arquitecto Justo Camacho, está aquí con nosotros. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, gracias por la invitación, arquitecto Niño, y saludos a todo el auditorio. El auditorio. Sí, pues empezamos con de lleno, rápido, corriendo a nuestro tema central del día de hoy. Nuestro tema central del día de hoy es reglamentación y la reglamentación sobre todo en la ciudad de Zapopan, en el municipio de Zapopan, el cual en este año cambió de reglamento y pues vamos a ver qué pasó con este reglamento. Bueno, en base sí ha habido reformas a lo que es la reglamentación en Zapopan. Allí en el mes de febrero o marzo se aprobó el reglamento de construcción. Uh-huh. Déjame ver, creo que es febrero. Y el reglamento de urbanización. Son dos temas separados. Es un mismo reglamento, pero están separados. Exactamente. En base de lo que se ha analizado en la trayectoria, pues se ha visto modificaciones que han favorecido y otras que quedan un poquito al aire, con dudas. Todavía están en procesos de asimilación. los propios funcionarios públicos todavía están asimilando el reglamento y con buenos puntos. Yo considero que el reglamento, cualquier reglamento, cualquier idea de reformar, pues hay mejoras, ¿no? Como puede ser que haya desaciertos también, pero en base a lo que he comprendido del reglamento, se ve que repunta bien y tiene buenas expectativas para las cuestiones de gestión en lo que se refiere a las licencias de edificación. Sí hay un poquito más de agilidad en base a los requerimientos que solicita el propio ayuntamiento. Uh-huh. para el otorgamiento de licencias de construcción, permisos de remodelación, permisos de movimiento de tierras o cualquier otro trámite que sea relacionado con la edificación o cualquier acción urbanística. Yo considero que el reglamento tiene sus aciertos, como todo, también hay que hacer análisis de los que quedan en duda, los desaciertos. Pero sí, lo que comento aquí con niños, sí, el reglamento pues tiene que estar bien fundamentado en lo que viene siendo las leyes superiores, el código urbano para el estado de Jalisco, así como la ley de asentamientos humanos y la Carta Magna, que es la Constitución Política. Sí, porque todas las leyes, todos los reglamentos que son ya puntualizaciones de cuestiones específicas, que es el caso, y que aún debe haber, hay cosas más específicas que este reglamento que todavía le faltan. Todos los reglamentos son, para mí, son un poco mochos, un poquito les falta siempre, pero esperemos que a este le falte lo menos posible. La bronca aquí que yo veo de repente con algunos reglamentos es que no están bien agarrados al, o sustentados en las raíces de las cuales vienen, de las cuales emanan. Vamos a decir, se citan por ahí el Código Urbano en cuanto a cuestión de tiempos de respuesta, pero no fijan nada aquí en este reglamento. Siempre dicen lo que diga el Código Urbano en cuestión de respuestas. Bueno, de tiempos de respuesta. Así es, arquitecto Niño. Pues en base a lo que es el nombre completo del reglamento, pues ya ni siquiera es de construcción. De construcción y desarrollo urbano del municipio de Zapopan, Jalisco. Uh-huh. Y normas técnicas complementarias para el diseño por sismos, aprobado, es bueno, se viene aprobado en el 2002. Uh-huh. Y sí hubo, retomaron este reglamento y se fortalece. Pero así siento que se quedaron un poco cortos en base a los algunos parámetros, pero eso ya se va, en el camino se van a ir reformando, y creo yo que el departamento jurídico está analizando, y a mí me ha tocado estar en algunas mesas, no muchas, uh-huh. No fui invitado a participar, he estado de colado en algunas mesas que es de análisis de diferentes tipos de cámaras. Sí, pero en sí el reglamento, pues como todo, ¿no?, tiene sus disposiciones generales, sus facultades, sus derechos y obligaciones de los administrativos, como viene cada uno de los temas, ¿no? Sí, esa es la primera fundamentación jurídica de un reglamento, de dónde emana el propio reglamento y cuáles son las disposiciones que se van a tener que acatar. El propio reglamento, pues, tiene 14 títulos, o 15 por ahí, más o menos, el de construcción, el de urbanización, también anda por las mismas, no lo analizaba. Más o menos son paralelos en cuanto a forma de trato. Sí, son paralelos. En base... En metodología, pues. En base, yo siento que el reglamento de construcción y el reglamento de urbanización son extractos del propio reglamento de zonificación del Estado de Jalisco. Sí. Sí hay disposición por parte de Zapopan a hacer modificaciones siempre y cuando sean sensatas. Uh-huh. Yo platicando ahí con gente de que se dedica a la gestión... me dice que existen mejoras y sí hay artículos que sí se contraponen, pero en base el propio reglamento funciona como tal, o sea, para acatarlo. Yo siento que la ciudad tiene que ser reglamentada, sí. Eso es un punto. La ciudad de Zapopan, como la zona metropolitana de Guadalajara, básicamente se ha creado en base a normas, leyes y reglamentos, pero sí ha existido un desorden en lo que es la estructura urbana, sí ha existido un desacierto o un crecimiento desordenado, pero eso no es culpa del ayuntamiento. Todas las ciudades tienen crecimientos espontáneos. Exactamente. En cuestión de que le gana el crecimiento de la ciudad a la reglamentación, es siempre y normal en todos los países, en todas las ciudades. Aquí con relación a eso, yo vi en el reglamento que para poder solicitar una licencia necesitas dar fe de que tú eres el dueño de ese predio. Es un punto de dentro de los artículos en lo que viene siendo las facultades del municipio para hacer la aprobación de cualquier permiso, licencia o certificado. Lo que yo veía en contraposición a la anterior, y no a la anterior, porque antes de esto todavía empezaron los cambios en cuestión ya de ejecución. Si recuerdas bien, tú podías tener una escritura, una preescritura, un contrato de compraventa, y con eso podías avalar que eras el dueño. Así es, afirmativo. En mi experiencia de gestión, porque yo apoyo a muchos arquitectos que me solicitan mis servicios, así como el trámite de cualquier licencia, uno de los requisitos principales, pues, es el comprobar el dominio de la propiedad. Uh-huh. En cual, pues, es la escritura, el título de propiedad o un contrato de compra-venta. Zapopan no está aceptando ahorita en la actualidad los contratos de compra-venta siempre y cuando ya hayan hecho el pago de transmisión patrimonial, que en base... Que es recaudatorio, totalmente recaudatorio, pero en base, pues, es una puerta para la escrituración directa. Sí. Porque si tú ya tienes el pago de derecho de transmisión patrimonial con el notario público, pues, con la dirección de catastro, pues, de ente se entiende, pues, que ya estás en puerta de escrituración. ¿Recuerdas que la manera de desarrollar muchas partes de la ciudad, en todos los municipios de esta gran ciudad, ha sido el que tú presentabas un contrato de compra-venta, no hacías la transmisión de dominio, empezabas a construir y hacías la transmisión de dominio hasta que no vendías la casa? Así es, afirmativamente. Yo siento que el municipio, que cualquier municipio lo ha hecho así y lo uh-huh. ha generado, porque también, como hay gente que lleva sus documentos legalmente en orden, hay gente que se olvida de los pagos de derecho de transmisión patrimonial y de las obligaciones fiscales ante el municipio. Totalmente es recaudatorio, ¿eh? Sí. Igual el permiso para cualquier trámite de cualquier... Es recaudatorio también. Es recaudatorio. Tú tienes que tener tus papeles y tus documentos al orden en los pagos. Uh-huh. Simplemente el predial tiene que estar vigente al año en curso. Sí. Si no es así, pues obviamente pues te van a negar el acceso a una documentación para solicitar un permiso. ¿Por qué? Porque a final de cuenta el municipio lo que tiene que generar es este recaudación para poder hacer también y poder dar los servicios que la ciudad demanda. En base a las facultades del propio reglamento. Te lo digo porque antes se brincaban esa transmisión de dominio. Muchos de los constructores, muchos de los desarrolladores se brincaban esa transmisión de dominio. Así es. No hacían la de la compra del terreno, sino la hacían hasta que ya tenía la edificación encima. Pues era una parte donde tú, como tu obligación es hacer la escrituración, ellos se aprovechaban, o a mí también me tocó, pues, aprovechar esa laguna. Esa laguna jurídica y recaudatoria. Pues pasabas el dominio ya la persona, aunque tu escritura haya salido a tu nombre, con el contrato de compraventa, con un derecho de pago a un entero comprador, pasabas el dominio de la licencia a un tercero. Sí. Entonces, ahí brincaban lo que eran los pagos del primer dominio. Sí. Pero pues, obviamente... El que sufría era el municipio. El que sufría es la recaudación. Exactamente. No hay que hablar mal del municipio, pero tampoco... No, yo digo que sufría, porque sí está en su derecho de cobrarlo. Ah, claro, totalmente. Yo aquí veo nada más una pequeña laguna en cuanto a relación de que tú compras un terreno a 5 años, por decirte algo. A 5 años como desarrollador. Se te dificulta construirlo. Construirlo. Así es. ¿Por qué? Porque para una desarrolladora de inmuebles, pues te tiene que tener liquidado la propiedad para poder escriturarte. No sé si recuerdas lo que hacía Tlajomulco desde siempre, desde hace 6, 8, 9 años. Pagar la transmisión de dominio y tú, con tu contrato de compra-venta y con la escritura anterior, avalabas que tú estabas en ese proceso. Pues más o menos lo están manejando muy similar, porque recuerda que la gente que trabaja en el municipio de Zapopan, pues la mayor parte de su plantilla laboral... Aquí yo lo veo un poquito más cerrado, porque no te admiten el contrato de compraventa, te piden la escritura. O el contrato de compraventa, pero ya con el derecho de transmisión patrimonial. Hasta ahorita, hasta los últimos tiempos, porque de inicio no te aceptaban. No, de inicio no lo aceptaba, pero después cayeron en hablando con el... uno de los jefes de licencias, que para mí es una persona muy hábil, es el licenciado, ahorita te digo el nombre, Sergio Castañeda, jefe uh-huh. de jurídico, no sé qué puesto tenga. La verdad, es una persona que ha ayudado mucho a ese tipo de porque le dan agilidad. De agilidad. O sea, sí demuestras que tú estás comprando sobre una escritura anterior, tienes las bases, está notarizado ese contrato de compraventa, está notarizado, está en proceso, tú no terminas de pagar tu terreno, pero ya pagaste la transmisión. Así es, afirmativo. El municipio ya tiene su dinero para empezar a ejercerlo y hacer todas las acciones de gobierno, como son cuestiones de infraestructura y servicios, para los ciudadanos del municipio. Eso me parece perfectamente. Totalmente, es un punto, es un recurso de dinero. Sí. Tú sabes que para poder dar beneficios a una sociedad, obviamente se requiere efectivo. Y el presidente en turno, pues me imagino que tiene muchas políticas y también en sus propuestas de administración, generó muchos compromisos, entonces pues tiene que salir de algún lugar. Y a mí me parece propio. Lo que pasó es que hubo una laguna, esa laguna administrativa, jurídica y económica, creo que fue como durante 6-9 meses que sí. No te permitieron hacer nada, hasta que no, yo platicé con ellos y les dije, oye, ¿por qué no lo hacen igual que en Tlajomulco? O sea, tú tienes este proceso, no tienes por qué escriturar ahorita, pero sí paga la transmisión de dominio. Ah, sí, totalmente. Te pago la transmisión de dominio mientras termino de pagar el terreno como desarrollador. Así hablando es. Nosotros como gestores de este desarrollo. Y, igual eso beneficia mucho a la gente que construye, o sea, sí. una o varias casas. Los desarrolladores o los particulares que se dedican a la construcción, obviamente sí tienen beneficios con este tipo de gestiones, aunque son documentos que facilitan el tener una licencia, una aprobatoria para poder ejercer o poder construir una vivienda. ¿Y no existe omisión en el pago de los recursos esos al municipio? No existe ninguna omisión. Sí, en base obviamente el reglamento emite la disposición de esas y eso yo normas. Creo que es una cosa buena porque el municipio le llegan recursos, se llena la bolsita de recursos para poder hacer todas sus obras que obviamente el municipio pues tiene de dónde también jalar más cebra, o sea, también sí. Estamos hablando que existen otros métodos de recaudación o otros instrumentos para poder recaudar y hacer mejoras al municipio, no nada sí. Más la cuestión del pago de licencias o el pago de prediales. No, es un punto nada más. Es un punto. También tenemos pues lo que son recursos del ramo 33 o ramo 20 o cualquier otro tipo de recurso federal o estatal que apoyen a los municipios. El mejoramiento de las colonias se ha visto, con esta administración sí se ha visto, sí se ha trabajado, me toca recorrer pues gran parte de la ciudad en el transcurso del día y sí veo que en algunos puntos de la ciudad, en colonias de Zapopan, como Arenales Tapatíos o como el famoso Bajío, donde se hicieron algunas vialidades de concreto hidráulico, si ya hay puedes, mejoras. Ya puedes caminar por ya ahí. Ya puedes caminar la avenida Ramón Corona, que ya se pavimentó en el trayecto de aviación hacia la Mojonera, hacia que iniciaba zona militar. No en su totalidad, pero sí ya dio mejoramiento pues a tres fraccionamientos de alto nivel y pues obviamente que se mejoró, ¿no? Sí, no, y evitó, y con eso está evitando muchísimos problemas en cuestión de vialidades y también esas zonas eran totalmente inundables. Al hacer las vialidades tuvieron que hacer algunas obras de infraestructura en cuestión de drenaje sanitario, de captación de aguas pluviales, de drenaje sanitario también se hizo. Se están evitando problemas y la verdad es de aplaudirse lo que ha hecho la administración, como también otras administraciones pasadas lo han hecho, ¿no? Sí. Hay mejoras. En base a lo que es el reglamento en sí, pues también tenemos, retomando un poquito el tema, existe los procesos de nomenclatura, el alineamiento de número oficial, las licencias o autorizaciones y disposiciones generales, licencias de movimiento de tierras y todas esas, como son también las vigencias de las mismas, las prórrogas. Sí. Y los reinicios y las suspensiones, los cambios de proyecto y las certificaciones y constancias de habitabilidad, así como generan muchas más, ¿no? Sí. Pero son las certificaciones o permisos que el municipio otorga. Son las básicas. Son las básicas. Este obviamente cada una pues tiene sus requerimientos. Uh-huh. Hablando de una de ellas, que es el dictamen de trazos, usos y destinos, que es uno de los primeros pasos a seguir para la construcción de un inmueble que no es de uso habitacional, porque para el uso habitacional no te piden dictamen de trazos, usos y destinos. Unifamiliar. Unifamiliar. Cuando ya es multifamiliar, sí. Cuando es plurifamiliar, siempre y cuando no exceda de... Perdón, tú puedes hacer... el reglamento dice que es... de cinco, no me acuerdo si de cinco casas en adelante, un límite de construcción, no recuerdo. Cuando es horizontal, cuando es vertical, si son dos, ya con eso. Sí, ya es dictamen. Es dictamen. Cuando es vertical, sí, pero cuando es un plurifamiliar horizontal, no te la piden. Como si es una sola casa, no te piden, porque ya hay un uso determinado. Sí. Igual, pues uno como promotor o constructor, pues sacas, si son, tienes cuatro o cinco propiedades y vas a construir las cinco, pues sacas una licencia por cada una, por y te evitas uno. El dictamen y agilizas tu proceso, y además eso ayuda que cada bien inmueble tenga su documentación por separado, porque a mí me ha tocado en alguna ocasión, me tocó hacer un apoyo a un arquitecto donde trabajaba en la constructora. Y sacamos hicimos 5 o 6 casas en una sola licencia, que también se puede. Pero luego acabamos una, si queríamos la habitabilidad, y era un show porque teníamos que solicitar la habitabilidad parcial. Aquí ahorita, en cuestiones de reglamento, en lo que es los certificados de habitabilidad, obviamente el Código Urbano señala que para poder dar el certificado de habitabilidad, el fraccionamiento tiene que estar recepcionado ante el municipio. No nomás en Zapopan, en todo el estado. Así, en Zapopan se creó una figura, el cual le llaman constancia de habitabilidad. La constancia de habitabilidad lo que ayuda, y la verdad es un buen instrumento legal, lo que ayuda es el proceso de aprobación de una constancia de habitabilidad para que la persona que ya tiene su casa terminada pueda habitar. Si no está recepcionado, pero eso no exime de la responsabilidad de la licencia. La licencia no se queda suspendida, que eso es una de las cosas que he estado platicando, pero me dicen que es mejor tenerla abierta, porque como hay desarrolladores que tienen varias viviendas en una sola licencia, eso obstaculiza lo que viene siendo el proceso. Entonces dicen, la constancia de habitabilidad te la otorga si el fraccionamiento no está recepcionado y la licencia de construcción, su figura no queda cerrada. Para poder cerrar la licencia de construcción, tienes que hacer el trámite de suspensión de licencia, el cual en los tiempos de suspensión anteriormente era indefinido, ahora no, ahora tiene un tiempo. Dos años. No recuerdo si es un año para edificación y dos años para urbanización. Tienes que estar constantemente vigilando que tú como habitante de un fraccionamiento le pidas al desarrollador que recepcione el fraccionamiento para poder tener después un certificado de habitabilidad. Sí, porque si tú tienes la manera de presionar a quien te vendió, a quien te desarrolló, y que tú puedas estar en orden. Ahora, para mí estas constancias, pero ya es cuestión de cuestión fina ya del reglamento, el que tú sabes que yo tengo mi constancia, desarrollador, fraccionador, aquí está mi constancia. Cuando vayas a entregar, haz que mi constancia se convierta en certificado. Eso debería ser. Eso sería lo práctico, o sea, que no caigas en la gestionitis. Sí. Porque... O sea, de que tengas que volver a presentar toda la documentación y tengan que hacerte otra visita, sino porque que sea tú directo. Haces, lo que tú haces es pides ese certificado, te contestan que no te pueden dar el certificado, te dan una constancia, suspendes la obra, pasan 5 años y tú ya no tienes por qué pedir el certificado ni la constancia, porque ya es Se debería otorgar por añadidura, como sí, dicen. Así es. Pero no es así, la licencia que tú para poder solicitarla, como lo entendí yo, y en las pláticas que te digo que he asistido ahí de oyente, porque te digo, no he sido invitado, he escuchado en los temas que diferente tipo de cámaras o diferente tipo de consejos o gente de otros medios que no son del ayuntamiento, pues alegan ese tipo de situación. Pero sí, la constancia debería ser un instrumento que, si ya la tienes, obviamente ya nada más deberías de llegar y presentar nada más la constancia y hacer el trámite de transformación de constancia certificado. Es más, ni siquiera, para mí, creo que ni tú ni yo como compradores de una casa deberíamos hacerlo. Sí, porque tú vendes una casa y él ya se queda con eso. Tú ya te olvidas, de repente pasan 2 años y te olvidas. Sí, y se te olvida la laguna de el cerebro y las actividades humanas. A mí me sucede, o sea, sí. Yo que trato de tener mis documentos en orden personales, a veces se me olvida. Simplemente se te pasa a pagar una tarjeta de crédito y ya te vacunaron. Sí. Eso es algo muy similar, pero sí. La gente, después de cierto tiempo, desconoce que tiene que solicitar su certificado. Para mí, voy a esto, yo creo que se debería de sintetizar o singularizar esto, en el sentido de que si tú pediste una constancia y no han entregado, esas constancias, si son 150 viviendas en ese fraccionamiento que no ha sido recepcionado y tienes 140 constancias, en automático se deberían de convertir en certificados para el ayuntamiento y por el ayuntamiento, aunque no te la entregaron. Fíjate que ahí sí me no sé qué fundamentación legal pueda otorgar un jurídico en ese sentido, no sé cuál sea el proceso, porque al final de cuentas lo decimos y lo señalamos, cualquier reglamento es para recaudar, y es obligación de los particulares y tanto de los desarrolladores tener su documentación en orden. Uh-huh. Pero sí, te lo repito, sí hay un espacio que puede perjudicar a mucha gente por esa figura, pero en la cuestión del certificado de vitalidad tú lo pagas desde que pagas la licencia. Exacto. Entonces ya no es recaudatorio y ya no necesitaríamos, sí, porque no te cobran movimientos extras ¿cómo se llama? Ahí lo que sería recaudatoria serían las prórrogas. Exacto. Si se te llega a pasar el tiempo. Si tienes suspensión, vas a pagar. Pero acuérdate que la suspensión ya no es indefinida. Es por 2 años, cuando mucho. Es por 2 años. Si a ti nomás te quedan 2 meses y se te acaba esa suspensión, tienes que volver a hacer un reinicio y volver a suspender. Y volver a pagar. ¿Para qué? No pagas. Para suspender. No, porque no ya sería prórroga. No, si eres ordenado y tienes tiempo, digamos, por lo regular son 365 días, de 370 días de lo que es una vigencia de licencia. Uh-huh. Por lo cual nosotros realizamos una vivienda en 10 meses. 9-10 meses, sí. Que prácticamente son 400. Te quedan 3 meses para... Sí, para estar haciendo ese tipo de movimientos. Nada más si es medio cansado. Ahí lo que el particular o cualquier desarrollador paga, pues es la gestión. Sí. Y que genera trabajo, a final de cuentas, mucha gente. Exactamente. Pero sí, eso de la constancia, pues es un instrumento bueno. Yo lo considero bueno porque sí apoya mucho a los inmobiliarios. Porque acuérdate que los inmobiliarios lo que pelean mucho son los créditos. Sí. Ellos si no tienen un documento que avale la habitabilidad, pues no liberan dineros, y entonces tienen dineros atorados, y para ellos es muy perjudicial los intereses que generan por los préstamos atorados para el desarrollo, ¿no? Pero son dineros atorados, y entonces ahí el municipio de Zapopan siento que con eso ayudó mucho a los desarrolladores. Uh-huh. Y a los particulares también, pero sí tienen que estar bien en orden con su documentación a pie de la letra. Te digo, y así en los otros trámites que se generan, uno de los no creo que sea mejora, pero sí es mejora, pero ahí tenemos que tener cuidado los que construimos, porque a veces nuestros clientes quieren eximir cierto tipo de estudios. Uh-huh. Como la mecánica de suelo, el cálculo estructural, el proyecto eléctrico, que ya no lo están solicitando en el municipio de Zapopan. Los requisitos para solicitar una licencia de construcción en la actualidad en Zapopan es tu escritura, tu alineamiento y número oficial, la identificación oficial, predial, el predial. ¿Ciapa en Zapopan? Ya no piden Ciapa. Ya, okay. Ya en Zapopan ya no piden Ciapa. Te piden la anuencia del condominio, que para mí, pues... Tiene sus lagunas. Tiene sus anuencia. Lagunas ahí. Y la certificación de tu DRO, tu carta de perito, ¿no? Sí. Y a final de cuentas, una carta poder. Simple, al nombre del que tramite. Aún así, si hace el perito, tienes que pedir una carta poder, que a mí se me hace un poco ilógico. Porque se supone que tú eres el que estás construyendo la casa, ¿no? Pero a final de cuentas, un documento más y llenas el requisito. Hacer una carta poder, pues es algo muy simple. Pero eximen lo que es el cálculo estructural y la mecánica de suelo. Pero sí, para mí no se debía de eximir porque no se eximió, más bien de hecho le dejan la responsabilidad al director responsable de obra para que él lo solicite. Yo a mis clientes que me quieren eximir de ciertos proyectos, yo les digo, ¿sabe qué, señor? No está tratando con un albañil o con un contratista que no tiene conocimientos de documentos legales, porque a final de cuentas un cálculo estructural como un proyecto eléctrico, o sea, y la propia mecánica de escuela son estudios técnicos y que a final de cuentas son apoyos, son corresponsabilidades hacia el perito o hacia el constructor, porque nosotros no somos todólogos, no. O sea, mandamos a realizar cierto tipo de proyectos con colegas o con ingenieros. Al final de cuentas se convierten en corresponsables, aunque no firmen ellos ahí, pero están firmando el estudio. Exactamente. Si yo mando a hacer un cálculo estructural, pues no se lo mando a hacer a cualquier persona, se lo mando a hacer a un ingeniero calculista. Sí. Y la mecánica del suelo, obviamente, se la mando a hacer a un experto y él me está firmando que el suelo tiene ciertas características, igual el cálculo estructural, me están firmando y son corresponsables para el proyecto que estoy generando o la construcción que estamos realizando. Y así en los otros trámites, lo que es remodelación. Sí, porque el arquitecto como proyectista en este sentido no tiene por qué saber todo lo de mecánica, todo lo de su, ¿cómo se llama?, cálculo estructural. Él se va a apoyar y él... Es obligación, ¿eh? Sí. Es obligación de todo el profesionista tener conocimiento de los estudios técnicos que se deben de realizar. Sí, tú llegas y ves a qué profundidad puedo apoyarme sin ninguna, ¿cómo se llama? ¿A dónde arrancas la cimentación, digamos? Es decir, a 1.20 tienes 10 toneladas, 12 toneladas, 14 toneladas Por lo regular son 10 toneladas por metro. En Guadalajara. Sí, que a veces difiere mucho en la zona de Zapopan porque tienes un manto rocoso a 70 centímetros en algunas zonas. Y en otras zonas se te va la cimentación a 3 metros. Y luego te dicen los propietarios, oye, ¿por qué allá se va a 1 metro y acá a 3.50 o 3 metros? Enseñar los dos estudios de mecánica de suelos, pues, y ahí está el apoyo. Es un apoyo, exactamente. Y te digo, las características propias de cada estudio, pues te ayudan. A final de cuentas, yo como constructor, sí, me apoyo en eso. Sí. O sea, si a mí me dice mi ingeniero en mecánica de suelo, ¿sabes qué? Justo tú te tienes que bajar a una profundidad de 1.20 o 1.50 o 2 metros, o simplemente 80 centímetros. Eso te lo va a indicar el estudio. ¿Sí? Yo a mis clientes siempre le digo, porque muchos me dicen, ay, ¿para qué pagamos? Le digo, ¿sabe qué, cliente? Le digo, usted está hablando que el proyecto de cálculo estructural y de mecánica de suelo no representa ni el 1% del valor de una propiedad. El 1%. Y le defienden el 100%. Acuérdate que es un patrimonio. ¿Sí? Yo lo que le digo a mis clientes es, generar cierto tipo de proyectos es un patrimonio, porque a final de cuenta a mí me ha tocado ver casas de 2, 3 millones de pesos, hasta de 10 millones de pesos, que ya tienen fracturas. Sí. ¿Y por qué? Porque a veces el cliente... Quisieron ahorrar en eso, o sea, así sean 100 pesos o 100 mil pesos, lo que gastes una vivienda o 200 mil o 1 millón, según el recurso de cada gente... Que vaya la inversión. Lo que tienen los desarrolladores inmobiliarios es que ellos no eximen ese tipo de estudios, al revés, los generan. Sí. Los que hacen vivienda en, en, en, en proporciones. Generan sus estudios para plataformas, sus estudios para cálculo estructural. Ellos te cuantifican hasta cuántos tubitos vas a necesitar, o sea, sí, cuántos contactos de luz, cuántos metros en tubería de agua potable, hasta los codos te cuantifican. Sí, son bien específicos. Son muy específicos. ¿Para qué? Para que sus presupuestos no rebasen el valor de la vivienda que están ofertando. Los paquetes financieros. Porque si tú no haces un estudio y dices, ¿sabes qué? La casa va a costar... Yo estimo que la casa va a costar 500 mil pesos. Digamos, vivienda popular. Uh-huh. Y vamos a ofertar esa vivienda ya con todo el terreno. Vivienda popular media. Porque no, 500 mil. Sí, ya te fuiste un poquito. Sí, 800 mil, 900 mil. Más el valor del terreno, ponle que es una casa de 1,000,000 pesos, ya con toda la ganancia y todo lo que lleva, 1,100,000. Pero si se te desfasa esa cantidad, vas, pegas. Y ahora sí, como dicen... Tu utilidad es la que baja. Un codo cuesta 10 pesos, pero si son 100 casas, súmale. Sí. Y así, si no haces tu cuantificación de compras y tu cuantificación de producto y de insumos de construcción, pues te va a pegar. En base a lo que es el reglamento eso ya no te lo pide. O sea, el cálculo estructural ya no te lo pide Zapopan, ni en la mecánica de suelo. Uh-huh. Eso a partir de hace 4 meses, 3 meses. No, ya tiene lo de... En noviembre. Lo del visto bueno de protección civil, que para mí era un trámite más. No era en realidad que la dependencia de protección civil y bomberos analizara y nos diera... Zonas de riesgo. Cuestiones técnicas. ¿Sabes qué? Para mí sí debería ser importante el informar a Protección Civil sobre tus resistencias, sobre tus estudios de mecánica de suelos. Deberían de girar. O sea, que tú entregaras una copia del estudio de mecánica de suelos. Pero eso no es injerencia de Protección Civil. Más bien sería injerencia de obras públicas. En su cuestión de riesgos. En cuestión de riesgos. Yo creo que la dependencia de obras públicas debería generar un departamento de recepción de ese tipo debería de estudios. A la vista, deberá de tener a la vista lo que vienen siendo los polígonos de riesgo. Uh-huh. Porque yo he visto fraccionamientos donde hacen vivienda en zonas inundables. Sí. Y se ven muy bonitos y dejan las calles muy padres, concreto hidráulico y todo. Hasta el próximo Pero después las aguas corren y ese tipo de fenómenos pues van a causar una problemática para los que viven en zonas bajas. Y pues tenemos fraccionamientos reconocidos aquí en Guadalajara, en Zapopan, muchos, que tienen zonas bajas y la gente llega lluvias y no duerme, ¿no? Pero sí en base a lo que se aprobó en los meses anteriores de febrero, marzo, en realidad el reglamento la facultad de un reglamento pues es apoyar la gestión y a poder apoyar la reglamentación de las normas técnicas. Lo que sí vi un poquito desfasado, lo que le falta al reglamento, siento que son disposiciones técnicas. Sí. Yo sí lo siento un poco escueto en cuestión a las cuestiones técnicas de reglamentación. Antes tenía más en cuestión pues de estructuras, tenía más en cuestión de... Si tú agarras el reglamento de zonificación del Estado Jalisco... Está más específico yo siento que si yo fuera el arquitecto Eric González Santos o Isidro Velázquez, les dijera, oye, señores, les faltó esto y esto y esto. No, el arquitecto Camberos se estaría revolviendo ahorita en la tumba. El arquitecto Camberos, yo creo que sí, se arrancaría los pocos pelos que tiene ya. Pero sí le falta, yo creo que nomás les hace falta un poquito al reglamento hacer especificaciones técnicas, porque el reglamento de zonificación las señala. El reglamento de zonificación te señala asoleamientos, te señala geometrías, te hace un esquema técnico de cómo se debe de construir o sea, es más específico en la cuestión técnica. Aquí yo le veo y he estado buscando los amarres que tiene contra los planes parciales de sus destinos, sobre todo ahorita que estabas hablando de asoleamientos, de cuestión movilidad, cuestión de cómo se liga una edificación o una licencia de construcción de una vivienda o de 1,000 viviendas, de acuerdo a cómo la maneja el reglamento de construcciones de Zapopan, cómo se liga con el plan parcial de sus destinos de cualquier zona para que te pidan un estudio de aislamiento para un edificio de 15 pisos, no, 10 no, pisos. No hay ligas. No hay ligas. O sea, a la final de cuenta, yo creo que eso nos lo dejan a nosotros como arquitectos y como profesionistas. Pero te lo piden sin tener una, o sea, a ti te llegas tú con un proyecto para una torre en donde quieras en Zapopan y que se permita, pero te saturan, te dicen, "Oye, hazme el estudio de aislamiento. Hazme el estudio de visibilidad alrededor por cuestión mórbida." Porque si te fijas bien, aunque no lo diga en ninguna parte, es por cuestión mórbida. Así es. Sí. El estudio de movilidad, porque vas a tener tantos vehículos, los anchos de calles, todo eso. Ahorita que tocas el tema, obviamente el reglamento de zonificación del Estado de Jalisco te marca hasta las longitudes que tiene que tener una calle, los anchos de las vialidades según su jerarquía. El reglamento de zonificación pues está muy completo. Obviamente han cambiado las disposiciones, el reglamento de construcción y de urbanización de Zapopan, pues yo creo que tiene que tomar un poquito de esos temas para amarrarlos bien, anclarlos. Y además, pues obviamente, además no tener un reglamento de zonificación del Estado es muy bueno para dar apoyo a este reglamento, porque yo siento que si el reglamento exime cualquier disposición técnica, pues yo creo que lo más correcto es que se vayan al reglamento superior, que es el reglamento de zonificación, para poder acatar y avalar los proyectos que sean aprobatorios. Y ahí también tenemos lo que es el código de desarrollo urbano, también señala, ¿no? Aquí en cuestión de reglamento, en cuestión urbanística, lo que sí vi un poco raro y se me hace es que le dan a los desarrolladores y a los condominios las áreas de cesión para destinos dentro de un condominio, y le dan la regularmente las áreas de cesión siempre tenían que tener frente a una vialidad pública, y de allí pues es para, el nombre lo dice, una área de cesión para destino, para un destino, ya sea una escuela, ya sea un área verde, ya sea un equipamiento institucional. Le da en la totalidad o parcial el otorgamiento del área de decisión dentro de una unidad privativa. Uh-huh. Entonces allí yo no sé cómo le va a hacer Zapopan, porque a fin de cuenta se va a quedar sin esas áreas para su, es una unidad privativa que al final él va a ser dueño en un porcentaje de todo un lote, y también va a generar alguna cuota por parte del condominio. Entonces yo no sé cómo lo vaya a manejar Zapopan, la verdad me quedó esa duda, se las voy a preguntar a los de jurídico, sí, para pues estar enterado, porque las áreas de cesión pues son muy importantes para el desarrollo y el detonamiento de la ciudad. Igual la área de cesión para destino también la ligan con el área de cesión para vialidad. Por automático, el área de cesión para vialidad se convierte en un área de cesión para destino, pero la dejan para infraestructura básica y para vialidades principales. Igual que el código urbano, pero sí como que el lenguaje que manejan es un poco contradictorio. Ahí debemos tener cuidado para que los que nos dedicamos al desarrollo pues no abusemos tampoco del otorgamiento de ciertos espacios para la actividad humana, para la actividad, sí, de la propia vivienda. Yo lo veo de esta manera, por ejemplo, conozco por ahí un condominio en Zapopan que ya tiene, no sé, 12, 14 años. El área de cesión está hacia afuera, hacia la calle, hacia la avenida, pero está bardeado y está con uso y usufructo de los condóminos. No lo han entregado, ni lo entregarán, creo, porque es un parque para uso de ellos, sí, actualmente. Yo siento que todos los espacios verdes que son de dominio, de área de cesión para destino, tienen que ser de como lo señala y el espíritu es, de la población. Sí. Un área de cesión para destino tiene que ser usufructo de los ciudadanos. De toda la ciudad. De la ciudad, así sea, de donde sea. No deben de negarle el acceso a disfrutar ciertas áreas. Sí, pues tenemos fraccionamientos de gran envergadura, como el Valle Real, que tiene en su poder los dominios de áreas de decisión para vialidad, y de los cuales también tiene el dominio de sus áreas y espacios aunque verdes. Sean municipales, aunque sean municipales, tienen en su fruto. Obviamente, sabemos quiénes son los que están viviendo ahí y pues son los que tienen dominado. Obviamente, pues también hay un convenio de encomodato, que ya no se llama comodato, ya tiene otro nombre, pero a final de cuentas es lo mismo. Es un comodato de las áreas de destino para el aprovechamiento de ellos. Ellos mismos les dan servicio, ellos mismos les dan mantenimiento, y es muy bueno que los tengan en su poder, pero yo considero que deben de tener también ser usufructo de toda la ciudadanía. Sí. Pero obviamente, pues el aspecto legal es ese, o sea, ya lo tienen el comodato o el dominio, que en algún momento de la vida pues se lo otorgaron, y sí, también eso no lo podemos negar. Sí, yo creo que aquí en ese sentido creo que nos faltaría una sesión más para hablar de condominios horizontales y verticales y de los reglamentos, sobre todo de los reglamentos, que eso sí no están ligados casi nada, muchos de los condominios horizontales no están muy ligados con el reglamento, con este reglamento y con el código urbano y con muchas cosas, porque se contraponen en muchas cosas. Así es, arquitecto Niño, el tema de urbanización es un tema muy extenso, el tema de reglamentación obviamente se deriva de ello, es muy extenso, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que hacer ciudad, como tú lo mencionas en tu propio programa. Yo siento que mientras los ciudadanos hagamos o otorguemos un granito de arena, vamos a tener una mejor ciudad. Sí, y obviamente respetando lo que las autoridades también nos señala. Y que colaboremos también en la revisión de estos documentos para proponer mejoras. Obviamente, pues esto ya está aprobado y sí, yo siento que el ayuntamiento sí está abierto a escuchar opiniones en base a lo que es el reglamento. Sí, porque se pueden hacer decretos modificatorios, sobre todo en dos o tres cosas que están a la vista. Exacto. Saltan a la vista que es urgente que se puedan modificar, porque tú lo sabes, una coma ha modificado que tú y yo nos podamos registrar nada más hasta 31 de enero en algunos municipios, y que se lo pasan ese por el Arco del Triunfo. Y sigue ahí ese artículo famoso del Código Urbano, que no lo han modificado nunca, pero se lo pasan. O sea, ya no nos hacen la vida pesada, porque decía o dice que nada más te puedes registrar como director responsable de obra en los municipios hasta el 31 de enero, por una coma. Sí, pero también es importante que si te registras en tiempo y forma, los municipios te dan apoyo. Al final de cuentas, sí, al final de cuentas no, sacan por eso sus prórrogas, digo, para poder a los que, porque la carga laboral es mucha, porque no somos unos, no somos pocos, somos un montón. Imagínate 2,000 directores responsables de obra tratando de registrarse en 20 días que tiene enero y pues no, nunca van a poder. No, yo en base, yo me gusta ir los primeros días del mes, los primeros dos meses me gusta ir a los municipios, porque ahí es donde me encuentro a los colegas, me encuentro a mis compañeros. Saludas a los cuates que no has visto. Saludo a los cuates que no he visto, saludo a los maestros que estuvieron otorgándome o que me dieron clase. El arquitecto Díaz Bosch, por ahí me lo encuentro seguro en enero. Ahí en enero nos encontramos a Díaz Bosch, a muchos, ¿a quién te diré? A Héctor Camacho, mi hermano. Héctor Camacho, que tiene que ir a hacer cola como todos. Sí. ¿Sabes qué? Hay otra cosa, y es importante recalcarlo también, las cosas buenas. Ahorita con un simple mail de tu colegio, quedas registrado, ya nada más vas a recoger la boleta de pago. Sí, porque ya están tus documentos en línea. Así rápido, otro instrumento, así rápido, Niño, porque nada más nos queda un minuto, es los permisos por línea. ¿Sí? O sea, también puedes solicitar un permiso por línea y es muy práctico. Que a mí en lo particular, no me agrada hacer un trámite por línea. ¿Cómo ya saqué dos y me fue bien. Okay, me despersonalizo. Yo tengo, todavía soy de ir a la ventanilla y saludar a los que están ahí. Ah, no, de todos vas, eso no te preocupes, de todos más. Bueno, todos se vas. Nos acaba el tiempo. Creo que nos queda pendiente una ampliación de esta temática. Sí, valdría la pena tener un poquito más. Y de creo que tema. Vamos a traernos para la próxima Eduardo Cuesta también, Mauro pues también, para platicar de esto. Pues a ver si nos quieren tomar la invitación. Y pues también aquí saludando a todo el auditorio, que la verdad nos escucha aquí por la radio. También se deben de sumar a las pláticas. Sí, y colaborando. Y externarnos también las opiniones. O sea, esto no es de una sola cabeza. Yo creo que es de toda una ciudad. De todos los ciudadanos. Así sea un arquitecto, un ingeniero, un urbanista, o un doctor, o cualquier otro tipo de profesión. Un carpintero, todos vivimos en la ciudad y creo que generamos responsabilidades a ella. Y tenemos que otorgarle nuestro granito de arena y nuestra piedra en esta ciudad. Exactamente. Hay que poner nuestra piedra en esta ciudad. Arquitecto, gracias por haber la invitación, estado aquí. Conmigo. Estamos prestos a tener otra plática contigo y con alguien más también. Siempre nos falta tiempo. Gracias a nuestro auditorio. Pavel, por los controles. Y arriba las chivas. Ay, caray, eso sí es cierto. De los que siguen. Pues, gracias. Gracias a todo el...